llenan las calles de colores, que cogen la esperanza y la dibujan por los buzones. Maravillas y mariposas, maravillas y mariposas.